Bienvenidos a Reactive Commons, el programa de los artistas que licencian su música con licencia Creative Commons, el programa de la cultura copyleft y en general de las canciones que te puedes descargar gratis a través de internet. Hoy escucharemos canciones de artistas de todo el mundo, una variada selección de música de todos los estilos, de todos los géneros que puedes encontrar en nuestro blog, reacticcommonsradioalmaina.org. Thank you. sonó abriendo el programa Sao Paulo Underground, ya sonaron en la anterior edición de Reactive Commons, y ahora vamos a escuchar desde Israel un grupo que se llama The Meatballs, las albóndigas. De Israel, de Meatball, las albóndigas, con esta canción que se llama Meatball Sandwich. Y ahora vamos a escuchar a otro artista que sonó en el anterior programa. Text you sent last night today, but I won't bring it up if it's all the same, the same. You're talking to a samurai that cuts without the blade and doesn't have a heart to break. I cut it up in all good faith. So what's the deal with this malarkey at the party that you start, man? If I get heated, then I will take off this cardigan. Don't make me do no it. No front, no folly. No, I am not Buddy Holly. Uh-huh. But if I call for backup, then you will have to answer to Fonzie. Yeah, we French connected, floating past the plot. A bloody smash they call classic. Attack the plot. This Instagram a crashing comp when I will down the window. The lorry and drive by, pulling chrono triggers. Drag the sky to the ground, so that we took a while ago somehow landed online off of my phone. Whoa, the rumors going round, it's slowly coming true. Only 'cause I wanted them to. Don't start a fire in your own room. Homie, I would hate for you to go and be fooled by these black rims. Stay. 'Cause if I have to, I will go Jericho Jackson. My Warby Parker fleet will set your heart rate off a beat. 'Cause when we flip the switch, it's going something like an altered beast. And while we at it, we gon' keep flying on our bicycles, passing up your grease lightning. Even the football team is struggling and can't compete when they losing cheerleaders to us, mathletes. Drag the sky to the ground. la la la la. Go for the throat or go home. Go for the throat or go home. What in the hell did you think this was for? Please don't tell me that you didn't know. We don't play. Zane Morrison sonando de nuevo en Reacted Commons con esta canción Cup de Grace, que supongo que habéis reconocido de quien tenía un sampleo. That's so cool. Weezer en directo emulando Rivers Cuomo, emulando a Thom Yorke de Radiohead. Si antes sonó To Sam Morrison con un sample de Weezer, ahora son Weezer los que versionan en directo por puro placer esta canción de Radiohead, que os podéis descargar de internet y también os podéis descargar el nuevo single de Wire. Sonando en Reacted Commons porque regalan el single Love Bands de su nuevo álbum Chain Becomes Amps. Y ahora saltamos a San Diego con Heavy Hawaii. We'll be right back. Heavy Hawaii, desde San Diego, Iron Kawasaki, se llama esta canción, que la podéis descargar gratuitamente. Y ahora vamos a escuchar I Wasted My Time, Zigzags. Zigzags, Jack, Patrick y Boy. Ellos forman Zigzag y esto te lo puedes descargar de un recopilatorio que sacó el sello Mexican Summer. Y de Mexican Summer a México, Guadalupe con Dynasa Power. Wow. Desde Guadalupe, México, Dynasa Power, y seguimos en México. Sabéis que tenemos una especial predilección por los grupos mexicanos y ahora vamos a escuchar desde Monterrey a Himno Mango. No es real, de Himno Mango, desde Monterrey, México, en el sello Nene Records, del que también pertenece en el siguiente grupo que vamos a escuchar, o lo podéis descargar todo, está en Creative Commons y se llaman Bam Bam. Te dije que era. Solids sonando en Reacted Commons. Se nos han colado Whatever's and Neverminds. Estamos hablando del grupo que sonó antes, el grupo que componen René, Moe, Leo y Vanilla. Bam, bam, desde Nene Records. Y vamos a oír otra canción que se, antes de que se colara Solid, íbamos a oír Bam, bam, Haiku. Van, su disco en Nene Records, lo podéis descargar, son de Monterrey. Y seguimos en México, pero ahora en Nuevo León, con Yo maté a tu perro. We'll be right back. Jane Watson de Yo maté a tu perro desde Nuevo León, México. Y ahora saltamos a Los Ángeles con el primer disco de The Spirals, Look Around. Spiders, Look Around, han sacado un nuevo álbum desde la escena psicodélica de Los Ángeles. Han sacado un nuevo álbum, este era su primer EP. Y ahora escuchamos a The Chucks desde Grenoble, Bloody Boom Boom. My eyes can't see. Chucks, estamos oyendo Bloody Boom Boom de su último disco To Know Your Mind, Relax and Flow Downstream. Y ahora saltamos a Dinamarca para escuchar a James Ulrich Kliermeyer, que va a sacar un nuevo disco muy pronto, y esta canción se llama Land. Surrey Kliermeyer desde Dinamarca, y nos despedimos con el nuevo single de Coco Rossi, Grave Diggers. Hasta un próximo programa de Reactive Commons. Sabéis que todas estas canciones las podéis descargar desde nuestro blog. Hasta el próximo programa.